sale en mi mente. Mi cora ya no sabe ni lo que siente. Mis compas preguntan por qué tú te fuiste. Siempre la peda andábamos felices. Si miro la luna ella dice que triste. Cupido, mi niño, mira lo que hiciste. Rompiste el acuerdo que habíamos tenido. Llevaba mi todo inocente a lo mismo. Faltaba una flecha, solo a mí me diste. Yo estaba enculado, la neta que triste. Dejé la vagancia por andar contigo. Vieras qué pendejo me siento ahora mismo. Me busqué a alguien mejor evitando el amor. Para pasar bonito el rato, era un solo querón causado por amor. Sin ti yo me siento al chingazo. Ya no es una perra, ahora se montan dos. La tercera pongo en cuatro. Mi vida ha cambiado, soy un belicón. Aunque desde siempre viví el marihuano. Aunque desde siempre viví el marihuano. Elegiste. No tenía millones, pero sí te quise. Jugaste conmigo ni que fuera Disney. Pero no me agüito, pues la vida sigue. Faltaba una flecha, solo a mí me diste. Yo estaba enculado, la neta que triste. Dejé la vagancia por andar contigo. Miras qué pendejo me siento ahora mismo. Me busqué a alguien mejor evitando el amor. Para pasar bonito el rato, era un loquero causado por amor. Sin ti yo me siento al chingazo. Ya no es una perra, ahora se montan dos. A la tercera pongo en cuatro. Mi vida ha cambiado, soy un belicón. Aunque desde siempre viví el marihuano. Aunque desde siempre viví el marihuano.